Madre, me encomiendo a la Virgen de Guadalupe. Tomé mi guitarra, mis cosas y me fui rumbo al norte. Crucé la aduana de Guatemala con más miedo que ganas. Entré recogiendo las musas que dejaron tiradas. Chava Flores, José Alfredo y el mismo Agustín Lara. Y con los restos fui formando en quien diría yo una primera vez. Estaba solo con un Jesús, verbo no sustantivo, en la garganta. Estaba en México, sin un centavo me sentía un hombre de éxito. México, México, el destino me pintó el camino que me trajo hasta aquí. Platicaba una anciana.